Nos encontramos también con Gabriel Saint Martin, bueno, para simplemente consultarlo cómo ha venido la jornada, cómo están trabajando con el operativo El Ejército. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, en lo que respecta al Ejército, nos corresponde la custodia interna de los locales y verdaderamente es una jornada sumamente tranquila. Aproximadamente 8:30 ya todas las mesas comenzaron a votar sin ningún inconveniente. Y bueno, a la espera de que termine el día y continúe sin novedad. Más o menos hay un 10% del padrón que ya sufragó y es un buen porcentaje considerando lo iniciado de la mañana. Saint Martin, ¿qué cantidad de hombres han dispuesto para esta jornada ustedes? Bueno, La Barría y toda la zona serrana son unos 210 hombres. ¿Solo la custodia interna, luego tiene que acompañar las urnas? ¿Cómo es el operativo ustedes? Sí, nosotros tenemos durante el día la custodia de los locales interna, la externa es a cargo de la policía. Y una vez que termina el sufragio es acompañar las urnas hasta La Plata. Ustedes han montado un centro de operativos propio, ¿no? Con cómputos propios, digamos, en concurrencia de votantes. Comparado y con la experiencia del 14 de agosto, a esta altura de la mañana y ese 10% que informa, en relación a eso, ¿es mayor o menor concurrencia? Yo aprecio que es mayor o mejor, la concurrencia ha sido más rápido, veo los locales que están más organizados y al parecer sí, es mejor que durante las primarias. Bien, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Bien, bueno, Gabriel Saint Martin entonces informando acerca de esto que, bueno...